Uy, bo, ¿quién te mira? De la ciudad del loco, pero nada, eso es mentira. Chivas, ¿por qué? Ya te tienen en la mira. Vos sos de los que carga punta, pero nunca tira. Ahí viene Mr. Loco, Chivas viene Mr. Loco. Ahí viene Mr. Loco, Chivas viene Mr. Loco. Yo conozco un pana que dice que es loco y bien trabado. Cuidado, que dice que también camina armado. Payaso, se fue a poner tatuajes en el brazo. Uno que dice mami, el otro Gaby Suazo. Pura paja, no sos loco, pura boca, ya cortala. Si yo te vi saltando en X0 con una rala. Superman, le dicen John, pero se llama Juan. Estuvo preso por robarse una bolsa de pan. Habladuría, consume coca, pero en pulpería. Es vendedor de roca, pero en la ferretería. Hace días se fue al gimnasio lleno de esteroides. Ahora camina como si tuviera hemorroides. No es casaca, si le haces un cuadro, fijo que te ataca. Y nunca pierde claro, porque siempre cae en vaca. Pero cuando un verdadero loco venga y lo despache, van a dejarlo como la guitarra de Polache. Uy, bo, ¿quién te mira? De la ciudad del loco, pero nada, eso es mentira. Chivas, ¿por qué? Ya te tienen en la mira. Vos sos de los que carga punta, pero nunca tira. Ahí viene Mr. Loco, Chivas viene Mr. Loco. Ahí viene Mr. Loco, Chivas viene Mr. Loco. Y me di cuenta que alucina, que es de calle, que es de gueto, que mete plomo y el que se la hace, se la paga. Que nadie le hace un cuadro porque es alguien de respeto. Y es fan de corazón de Britney Spears, Lady Girl. Cuando sale pone careto y va sacando el pecho. Es cierto, la gilada también tiene derecho. Mucho plante, ropa grande, pero nadie lo conoce. Le pegan si no llega a la casa antes de las 12. Le presentaron a los meros, meros capos de la tranza. Los que te agarran solo y te va fijo en la balanza. Y lo llevaron a la cueva, al verdadero barrio. Y le dijeron, papa, vos sos mi nuevo sicario. Mr. Loco, que anda mal del coco, dijo que no hay falla. Y cuando vio la jura, se corrió y tiró la toalla. Te diste cuenta que no sos el loco que decís. Mejor buscate chamba en el cuarto de Luis. Uy, bo, ¿quién te mira? De la ciudad del loco, pero nada, eso es mentira. Chivas, ¿por qué? Ya te tienen en la mira. Vos sos de los que carga punta, pero nunca tira. Ahí viene Mr. Loco, Chivas viene Mr. Loco. Ahí viene Mr. Loco, Chivas viene Mr. Loco. Glitch la diferencia. Mi manito, el Shorty. Mi escuela, most wanted.